Ponemos primera y le damos arranque al motor de la información. Una vez en marcha ya no podemos parar. El arranque. Información justa y precisa. Donde el protagonista sos vos. Así que vamos a hablar hoy, como todos los martes, con nuestro querido amigo Quique Romero. Ahora, Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre, en un día tan especial para la democracia argentina, ¿no? Mira, lo importante con todo esto no es el discurso que pueda dar el presidente o no, porque al fin y al cabo lo que está sucediendo hoy es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Entonces, miremos un poco qué es lo que le corresponde tratar al Congreso. Hoy por hoy el tema más importante es que el Congreso cumpla con el mandato de la Constitución, que es entender en todas las cuestiones que tienen que ver con el endeudamiento externo. Vos fijate, ahora que se está llegando a este acuerdo con los holdouts, esto, según la Constitución, sí o sí tiene que pasar por el Congreso. No es una cosa que la tiene que arreglar Prat Gay de acuerdo a los intereses del sistema financiero internacional. Lo tiene que decidir el Congreso de acuerdo al interés nacional de la Argentina. Sí, pienso exactamente igual que vos, y por eso decía, ¿no?, que también acá va a haber los mismos ganadores de siempre, que van a ser el JP Morgan y el HSBC, que en definitiva le vamos a pagar comisiones sobre los 16 mil millones de dólares, plata que nunca recibimos porque compraron títulos defaulteados, y que los mismos ganadores de siempre son las familias más ricas de la tierra. Mirá lo que puede llegar a pasar. Según la Constitución, el Congreso sí o sí tiene que dictaminar acerca de la validez de todos los acuerdos a los que se están llegando hoy con los holdouts. Si el Congreso le reafirma estos acuerdos, pone en riesgo algo muy, pero muy grave, que es que se caigan todas las causas judiciales que tienen que ver con la fraudulencia y la ilegitimidad de toda la deuda externa. Son varias las causas judiciales que andan dando vueltas. Todo esto tuvo su origen con Alejandro Olmos y esa famosa causa del juez Ballesteros, pero hoy por hoy hay varias causas que tienen que ver con esto, varias, sí. En las cuales están imputados todos los presidentes y todos los ministros de Economía que tuvimos desde Menem hasta hoy. Eso preocupa mucho, ¿no? Porque siempre se dijo que no hubo una investigación seria sobre la deuda argentina, cómo se tomó, cómo se terminó pagando, cómo se sigue endeudando al país. Entonces, la verdad que más allá del signo político que le queramos poner, ojalá que esas causas sigan vigentes en la justicia y que no, verdaderamente no tengan, no se terminen, porque necesitamos saber la verdad sobre quiénes son los que han hecho los verdaderos negocios, ¿eh? Pero si el Congreso reafirma estos negociados, todas esas causas ya se caerían. Todo esto lo explica muy bien Héctor Giuliano en una serie de artículos que a quien les interese los va a poder ver en el Facebook de Proyecto Segunda República. Ahí están publicados todos estos artículos de Héctor Giuliano, donde hace un desmenuzado análisis de todas las implicancias que tienen estos acuerdos con los holdouts que se están llevando adelante bajo la mesa, podemos decir. Pero si el Congreso los trata y los reafirma, ahí ya le daría un barniz de legitimidad a todo esto que es ilegítimo y fraudulento. Ese es el problema. Bueno, Quique, vamos a hablar un poquito de Siria también, continuando la columna de la semana pasada. Mira, el tema Siria esta semana tuvo una revelación trascendental. Esta revelación llegó a través de la revista Político. Es una revista de bastante difusión en los ámbitos políticos en los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién escribe esta nota? Esta nota la escribe Robert Francis Kennedy Jr. ¿Quién es Robert Francis Kennedy Jr.? Y yo te cuento, al tío de este señor le volaron la tapa de los sesos mientras paseaba en un convertible por Dallas. El sobrino de Kennedy. Al padre de este señor Lo asesinaron luego de dar un discurso en el cual se proclamaba como el candidato presidencial favorito en Los Ángeles, en el Hotel Ambassador. Mientras terminaba de dar el discurso, salía por el pasillo, se acercó un loquito suelto y le pegó un tiro. Este señor era Robert Bobby Kennedy, ¿no? Sí. Que era el procurador general de los Estados Unidos y era senador también. O sea que sabe algo de lo que habla este señor Robert Francis Kennedy Jr., ¿no? ¿Cuál es el título de la nota que publica en la revista Político? ¿Por qué los árabes no nos quieren en Siria? No nos odian por nuestras libertades, odian porque hemos traicionado nuestros ideales en sus propios países por petróleo. Y en la nota cuenta que todo el problema en Siria comenzó cuando Qatar se ofreció a construir un gasoducto por valor de 10 mil millones de dólares que atravesara Arabia Saudita, Jordania, Siria y llegara a Turquía. De esta manera, Qatar se hubiera convertido en el principal proveedor de gas para toda Europa. Y Qatar, tengamos en cuenta que es el principal aliado que tiene Estados Unidos en el Golfo Pérsico, porque todas las bases militares norteamericanas están en Qatar. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces la proyección que hubiera tenido toda la zona del Golfo Pérsico de los aliados de los Estados Unidos, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita desde ya, hubiera sido terrible en Europa. ¿Qué pasó? Al-Assad dijo que no le interesaba este proyecto de que este gasoducto qatarí atraviese Siria. Y por otro lado eligió otro proyecto que era de los iraníes y que el gasoducto iba a salir de Irán, atravesar Siria también, sumergirse en el Mediterráneo y llegar hasta Grecia. Y desde ahí se le iba a proveer el gas a Europa. Ese gasoducto nunca se hizo tampoco, pero imagínate la proyección que hubiera tenido Irán como proveedor de gas para toda Europa. A partir de la negativa de Assad en ese gasoducto qatarí, la CIA comenzó a ingenierizar todas las revueltas que son las que conocemos hoy y que han llevado a Siria al estado actual en el que está. El desastre total, la ingenierización de todas estas revueltas políticas, la creación del ISIS, la demonización del régimen de Al-Assad y la realidad, todo lo que se oculta detrás de esto son negocios de las petroleras, como siempre. Esto es terrible. Esto ya lo habíamos analizado, que realmente es así. Los negocios de las petroleras en Medio Oriente han hecho que esa región se transforme en un polvorín. También pensemos que Estados Unidos y gran parte de Occidente han financiado durante años con armas y con financiamientos a grupos que ahora son terroristas, mucho de lo que estamos viviendo, no es menor esto. Pero lo que está claro a esta altura, que todo el relato que nos han contado acerca de lo que está pasando en Siria, ISIS, el régimen barbárico de Al-Assad, son todas mentiras, mentiras creadas por la CIA para ocultar los intereses de las compañías petroleras. Claro. Todo esto me recuerda también al caso de Bulgeroni y Bridas, y el talibán. No sé si recordarás este caso. Bulgeroni había cerrado un trato con el Mulá Omar, no sé si se acuerdan del Mulá Omar, era el jefe de los talibanes en Afganistán, para construir también un gasoducto que atravesara todo Afganistán, una parte de Kurdistán y toda aquella región. Ese gasoducto obviamente nunca se hizo. ¿Por qué? Porque inmediatamente apareció el atentado del 2001, la CIA dijo que fue Bin Laden, que Bin Laden estaba oculto en Afganistán y que había que invadir Afganistán. Pero la realidad, nunca estuvo Bin Laden en Afganistán, el supuesto personaje que capturaron 10 años después en Afganistán y que cuando llevaban el cadáver se descayó del helicóptero, todo eso es mentira. La realidad también de la invasión estadounidense a Afganistán tuvo que ver con un gasoducto que se lo llevó el negocio otro, que en este caso fue Bulgaroni y Bridas. Y acá pasó lo mismo, todo lo que estamos viendo hoy en Siria tiene que ver con un gasoducto que el presidente de Siria, actuando de acuerdo a ejerciendo la soberanía de su país, les dijo que no, no me interesa el negocio de los cataríes, me interesa más el negocio de los iraníes. Qué bárbaro. Bueno, Kike, como siempre, la verdad que lo que haces de esta manera es darnos información que por ahí muchas veces en los medios realmente salen muy chiquitas o no salen, o tenés que ocuparte de investigar, y la verdad que estas columnas, como siempre digo, más allá de que estén de acuerdo con vos, con nosotros, o estén de acuerdo con cualquiera de las opiniones personales, lo que nos hacen es pensar, Kike, y la verdad que yo te agradezco todos los martes por eso. Pero es que acá no es una cuestión de estar de acuerdo o no. Yo estoy leyendo una información periodística. A ver, ¿no estás de acuerdo con Robert Kennedy de que los cataríes le ofrecieron un gasoducto a los sirios? Los sirios le dijeron que no y por eso les ingenierizaron desde la CIA todas estas revueltas sociales que terminaron en la Siria, en el estado en el que se encuentra hoy. Bueno, andá y discutilo, pero no es una cuestión de creerlo o no creerlo, son hechos fácticos. Sí, bueno, Kike, tu Twitter, si la gente te quiere dejar un mensaje a lo largo de la semana, ¿dónde? El Twitter es @romero_kike. Bueno, muchas gracias, Kike, buen martes. Gracias, Maxi, y nos veremos la próxima. Adiós. Adiós.